El 9 de junio de 2018 moría Reinhard Ardegen, quien fue un oficial alemán de la Armada Imperial y de la Kriegsmarine, con el grado de capitán de corbeta y portador de las hojas de roble en la Segunda Guerra Mundial. Fue el último comandante submarino superviviente de la Guerra Mundial, habiendo celebrado su 115º cumpleaños en marzo de 2018. Ardegen fue uno de los comandantes de submarinos alemanes más exitosos. Hundió en 5 patrullas 22 naves enemigas con 118.500 toneladas de registro bruto. Dañó otros 5 barcos enemigos con 46.500 toneladas de registro bruto. De Guardia Marina a Aviador Naval. En 1933 se unió a la Armada Imperial y llegó en 1935 a la Aviación Naval. En 1936 fue ascendido a teniente, sobrevivió el 19 de septiembre de 1936 a un accidente donde fue gravemente herido en Kiel Ortenau y voló en la campaña polaca de reconocimiento costero y de largo alcance. 1 de octubre de 1935, 30 de septiembre de 1936 entrenamiento como aviador naval en Warnemünde y en la Escuela de Armas de Aviación Terrestre, Lago, en Parou, entrenamiento como observador, luego como piloto de aviación, 1 de octubre de 1936, 31 de marzo de 1937 Luftwaffe Mar 1er Escuadrón de la Costa barra Küstenflieger Gruppe 106, List barra SIL, primera temporada equipada con Einkel 60, 1 de abril de 1937, 30 de septiembre de 1937 quinto Borflieger Staffel barra Borflieger Gruppe 196 1 de octubre de 1937, 30 de octubre de 1939 oficial de inteligencia y último comandante de la compañía Seeflieger Ortskamp barra Pomerania. Arma submarina. En noviembre de 1939 fue transferido al arma submarina como teniente en el mar. A fines de 1940 se convirtió en comandante del U-147 y el 16 de mayo de 1941 se hizo cargo del U-123. Por su éxito en la compañía Paukenschlag a principios de 1942 a raíz de la primera ola de ataques contra los Estados Unidos, que previamente había declarado la guerra al Reich alemán, le fue otorgada la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro el 23 de enero de 1942. Después de participar en la segunda ola de ataques contra la costa este de los E.U. Desde marzo hasta mayo de 1942, recibió las hojas de roble para la Cruz de Caballero. El 1 de agosto de 1942 se convirtió en oficial de entrenamiento en la flotilla submarina número 27 en Gotenhafen y el 1 de marzo de 1943 fue director de entrenamiento de submarinos en la Escuela de Torpedos de Moerwijk. El 1 de marzo de 1944, fue ascendido a teniente comandante y el 5 de octubre de 1944, ponente en el alto mando de la Armada en el Museo del Torpedo. El 12 de febrero de 1945, fue nombrado comandante del 1er Batallón del Regimiento de Infantería de Marina 6, que comandó en intensos combates defensivos en el norte de Alemania en la defensa del Reich. Cautividad. Al final de la guerra, fue tomado prisionero por los ingleses siendo liberado en noviembre de 1946. Postguerra. Finalizada la guerra, Ardegen fue un exitoso hombre de negocios en Bremen, fue uno de los fundadores de la CDU de Bremen y fue miembro de la ciudadanía de Bremen desde 1959 hasta 1979. Para su 103 cumpleaños, algo que es extremadamente inusual en la RZA, el evento fue celebrado benévolamente por numerosos medios, destacando que era el último portador vivo de la Cruz de Caballero.